es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Estas tres versiones enfáticamente ligan el amor a Dios con el amor a los hermanos. Hay algo que quisiera empezar diciendo en este mensaje, y es: si tu familia no conoce al Señor, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tíos, abuelos, tú tienes la responsabilidad de llevarlos a conocer a Cristo. Porque si tu familia no conoce a Dios, ellos no irán al cielo. En el cielo no entran las personas por ser buenas personas. En el cielo solamente entran las personas por tomar la decisión de reconocer sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador. Eso es contundente en la Biblia. Las personas pueden tener el pensamiento que quieran. Dios lo ha dejado muy claro en su palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque la relación que tú tienes con tu familia aquí en la tierra un día terminará. Un día terminará. El día que te mueras tú, el día que se muera alguien más de la familia, el día que lleguemos al cielo, ¿sabes qué? Esa relación de familia que tenemos aquí ya no va a existir, por lo menos de la misma manera como la tenemos ahora, ya no va a existir nunca más. Y si esas personas no conocen a Cristo, no van a estar allá. Es nuestra responsabilidad llevarlos a Cristo para que estén en el cielo. Pero la relación que tienes con tus hermanos en la fe es eterna. ¿Te das cuenta? Tiene un significado tremendo para Dios la relación que tú y yo tenemos que tener como hermanos, y mutuamente debemos tener los unos con los otros como hermanos. Debe ser una relación a la que le demos una importancia tremenda. Tú no solamente vienes a la iglesia a tener amigos o gente con la que compartes la fe, porque también creen en Dios. Dios te llamó a que vivas una relación de hermandad en la que amas a tus hermanos en la misma medida que amas a Dios. Porque este versículo que hemos leído dice que no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. Es otra manera de decir, cuando habla de aborrecer, es lo contrario. ¿Cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes amar a Dios si, y la Biblia es muy enfática, o Jesús es muy enfático, Juan es muy enfático cuando dice que el que no ama es el que aborrece? Y las tres versiones usan la palabra aborrecer. Y nosotros sabemos que no está refiriéndose literalmente a la palabra aborrecer, porque Jesús dice: el que no me ama más que a madre o a padre o a hijos, hermanos, no puede ser mi discípulo. Entonces, Él no está hablando de odiar a nuestros padres o a nuestros hermanos. Él está hablando de que el primer lugar, la prelación la tiene Él ante cualquier otro amor que tengamos en la tierra. Pero el Señor equipara en este pasaje, a través del apóstol Juan, el amor que tenemos con Él con el amor que debemos tener con los hermanos. Hoy te quiero compartir y te quiero enseñar el gran valor del amor entre hermanos. Lo importante que es y por qué no podemos descuidarlo, y por qué tenemos una gran responsabilidad de alimentarlo y hacer que lleve todo el fruto para que la iglesia sea la iglesia más poderosa y más fuerte que pueda haber. Jesús dijo que el mundo conocería que éramos de Él por el amor que nos teníamos los unos a los otros. Está hablando no del prójimo, está hablando de creyentes que han creído en Cristo y que se aman los unos a los otros. Hoy tenemos la Santa Cena. Esta Santa Cena es el final de nuestro ayuno. Aún hay relaciones en esta iglesia que están tocadas, que no están en completa normalidad. Y el Señor me ha dicho seriamente que este ayuno no puede terminar sin que se arreglen en el culto de hoy. Aquí no vale fingimientos. No, yo ya lo perdoné en mi corazón. No sirve eso. Porque si en la práctica, en lo real, cuando te encuentras con el hermano, todavía tienes algo en tu corazón, todavía tienes argumentos, todavía tienes emociones en contra, cruzadas. Tienes un problema de falta de amor entre hermanos. ¿Has escuchado el versículo, verdad? No son mis palabras, son palabras del Señor. Tú tienes que tener unas relaciones en perfecta sanidad. Tienes que poder encontrarte con tu hermano y abrazarlo, besarlo, perdonarlo. Tal vez tendrás que acercarte en la reunión de hoy y decirle: perdóname porque he hecho esto. Notas que cuando estamos ofendidos sentimos que tenemos derechos para reclamar y aceptar que la relación esté rota porque hay algo que la otra parte hizo contra nosotros. Jesús no acepta esto, porque Él nos ha enseñado que si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y primero ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que Dios le da más importancia a la reconciliación con el hermano que a la ofrenda que tú quieres traer al altar. No es que la ofrenda no es importante, es que la ofrenda pierde valor cuando no estás reconciliado con tu hermano. Amor fraternal significa poner nuestros derechos en el altar en aras de que la familia de Dios pueda llegar a una unidad perfecta, a la unidad que el Espíritu quiere para que podamos ser el reflejo de Cristo en la tierra. Aquí no se trata de ti o de mí, no se trata de tus derechos o de mis derechos, se trata de la gloria de Dios. Porque cuando Él gana, tú ganas. Cuando tú ganas, tú pierdes. Pero cuando tú dejas que Dios sea el que vence, el que gana la batalla, entonces tú vas a ver la gloria de Dios. Rápidamente te voy a leer una serie de pasajes que mencionan el amor fraternal. Cada uno habla de un tópico diferente, porque esto lo quiero mencionar rápido porque quiero entrar a otras cosas en esta mañana que son muy importantes. ¿Qué es el amor fraternal? Y para ello vamos a leer varios pasajes de la Biblia muy rápidamente. Creo que van a salir en la pantalla lo más pronto posible. Romanos 12, 10. Dice Romanos 12, 10. Ya está en la pantalla, ¿cierto? Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros? Dándole prelación al derecho del otro antes que al mío. Tratando de darle lo mejor a mi hermano antes de yo querer lo mejor para mí. Primera de Tesalonicenses 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Si tú me dices que estás bien con el Señor y que sales de este ayuno lleno de Dios, parte de esa llenura es que hoy podrás entregar en el altar y podrás zanjar cualquier cosa. Mira, tú sabes si tienes algo en el corazón todavía. No, yo lo perdoné, pero y todavía siento algo ahí. Arréglalo hoy. Arréglalo primero en tu corazón y luego arréglalo con tu hermano. Porque este versículo nos habla de que Dios, quien es amor, no solo tiene amor y da amor, Él es amor. Nos enseña a amarnos los unos a los otros. Hebreos 13:1 dice: no es el versículo más corto de la Biblia, pero uno de los más cortos, ¿no? Deberíamos saberlo en esta iglesia, ¿no? Hebreos 13:1, nuestro lema: permanezca el amor entre hermanos, fraternal. ¿Por qué creen que la Biblia dice eso? ¿Por qué creen que la Biblia dice eso? Porque es verdad que el amor entre hermanos puede ser frágil y puede por cualquier cosa romperse. Pero solamente aquellos que han trabajado por edificarlo, edificarlo, edificarlo, cuando viene algo que lo golpea, está fuerte, no va a caer fácilmente. ¿Cómo edificamos? Debemos edificar con la verdad de Dios. No edifiques con las emociones, no edifiques con las razones. Edifica con la verdad de Dios. ¿Por qué amas a tu hermano? ¿Porque es perfecto? No. Entonces, ¿qué dice la palabra de qué es tu hermano? ¿Quién es él? ¿Qué valor le da a Dios? Dios lo ha perdonado, ¿por qué yo no lo puedo perdonar? Dios te ha perdonado a ti también, ¿por qué no vas a perdonar? Y hasta ahora solo he hablado de perdón, porque creo que es que hay mucho de este tema que hay que zanjar el día de hoy respecto a perdón. Pero es que no necesariamente todos los que están aquí sentados tienen problemas de perdón contra otros hermanos. Sin embargo, el tema del amor fraternal también tiene que ver contigo, porque has sido pasivo e indiferente con tus hermanos. Jóvenes, esa indiferencia con los demás, llegan personas nuevas a esta iglesia y a veces somos tan indiferentes con las personas nuevas. Alguien pasa una situación difícil y no hay nadie que le esté llamando. Estamos cambiando, sí estamos cambiando, pero nos falta algo más revulsivo, más revolucionario, una determinación más fuerte hacia esto. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para, di conmigo, para. ¿Para qué te purificó el Señor? Es que me siento tan bien con Dios, me ha llenado en este ayuno. ¿Para qué? Para que ahora vayas al campo de batalla y hagas lo que tienes que hacer. Es que la Biblia nos habla de soportarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros, amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con entrañablemente de corazón puro. Necesitamos que en cada área en la que trabajamos en esta iglesia, los líderes consoliden este espíritu no fingido y este amor, para que en el equipo se sienta este amor entre todos, ¿sabes? Tú deberías sentir que ese mini grupo que tú tienes es como la gran familia que tienes la responsabilidad de cuidar y desarrollar el amor fraternal no fingido ahí. Porque yo veo que en nuestra iglesia adolecemos tanto de eso, nos juntamos para el trabajo, ¿vale? Vamos a hacer teatro, oramos y a lo que vinimos. Vamos a limpiar, a lo que vinimos. Vamos a hacer ensayo, oramos y a lo que vinimos. Y no hay amor, no hay relación, no hay diversión, no hay conexión. El amor es todo como todo fingido. Dios lo bendiga. A propósito, una vez más respecto a la falta de perdón, el amor fraternal fingido. Aquí dice que el amor fraternal no debe ser fingido. Eso significa que hay personas que pueden ser más difíciles de tolerar para ti en la iglesia. Y el Señor, ¿qué te pide hoy que hagas? Pues que intencionalmente las ames, intencionalmente te acerques más a ellas. Deja el egoísmo, porque el egoísmo que traes, vienes a la iglesia y estoy esperando a que alguien venga y me hable y me salude. Y si no me hablan ni me saludan, no hago nada, no me acerco a nadie, no busco a nadie. Y digo, en la iglesia no hay amor, falta amor porque nadie viene a buscarme. El amor fraternal no se trata de que alguien va a ti, sino de que tú vas a los otros. Tú das los pasos. No fingido, por favor. Segunda de Pedro 1:5-8 dice: vosotros pues, poniendo toda diligencia. Mira, esas tres palabras son muy importantes. Poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en tu corazón, en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una serie de cosas que necesitamos empezar a edificar en nuestra vida. Hay una lista de cosas, como si fuera una escalera que va subiendo, diciendo: a esto añade lo otro, y a esto añade lo otro. Y cuando tengas eso, vas a descubrir que muy difícilmente el enemigo va a poder entrar a tu vida. No vas a estar ocioso, siempre vas a estar lleno de Dios. Pero uno de los espeldaños importantes de la vida espiritual es el amor fraternal y el afecto fraternal. Así que tenemos que hacer ¿qué? Poner toda diligencia. Por eso hoy le vamos a poner diligencia. Hoy no vamos a esperar al ayuno de septiembre. Hoy no vamos a esperar a ver si el Señor hace un milagro. Hoy vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Hoy te vas a levantar en el momento de la cena y vas a buscar a ese hermano. Nadie tiene por qué estar mirándote a ti. ¿Qué importa? A la gente no le importa eso. Hombre, le tiene que importar en el sentido de alegrarse. Ay, este hermano se está reconciliando con el otro. Qué lindo, qué hermoso. No tiene que estar diciendo: ¿qué le habrá hecho? ¿Qué habrá pasado? Claro, yo sí me lo sospechaba. Que ese, yo de ese no lo perdonaba. Así que os he mostrado varias escrituras que nos hablan de que la Biblia es muy clara acerca del amor entre hermanos. El gran valor y la importancia, por no decir todas las otras que he nombrado, que literalmente no hablan del amor fraternal, pero sí hablan de amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros y demás. Por no hablar de las escrituras donde Jesús dice que la gente sabría que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Hay mucha gente que se ha añadido en este último año a esta iglesia. Y yo sigo desafiando a la primera iglesia, a la generación que terminó el 2014, por decirlo de alguna manera, que si miras, por lo menos hay un 30%, o si no más, que es una iglesia nueva, y que todavía seguimos un poquito en el modelo de: yo sigo con los míos y pronto le doy el saludo a uno. No, esta iglesia ha cambiado, y ha cambiado y seguirá, porque se ha abierto una puerta. Y hemos hecho un ayuno para que esa puerta no se cierre, sino para que vaya más. Pero ¿sabes algo que va a estancar? La falta de amor entre hermanos puede estancar el fluir de Dios. Tenemos que ser un reflejo del título que tenemos allá afuera en la puerta. No es fácil amar a los hermanos. Yo he tenido que perdonar a personas. Y he aprendido, y Dios ha doblegado mi corazón al de mi esposa para perdonar a personas que realmente tú dices: con lo que ha hecho ya, es que nunca más. Sin embargo, el Señor ha dicho: no, el único que dice nunca más soy yo. O sea, tú no tienes por qué decir nunca más. Tú tienes que decir hasta que el Señor diga. Y cuando el Señor ha dicho: es hora de perdonar. Es hora de sanar, es hora de estar bien, es hora de soltar todo el dolor, es hora de soltar toda la acusación, es hora de soltar todo el engaño. Voy a hablarte del primer mensaje, el primer punto del mensaje. Esta era la intro. No voy a hablar sino el primer punto, porque los otros puntos posiblemente el domingo que viene los termine. Pero el primer punto, te quiero hablar de tres cosas, y este punto es las dificultades del amor fraternal. Porque esto es muy importante para lo que vamos a hacer el día de hoy. Es difícil practicar el amor entre hermanos. ¿Lo han notado que es difícil? Uno encuentra uno o dos con los que como que se lleva uno muy bien, todo es como muy fluidito y muy fácil. Le encanta invitar a esos amigos a cenar a casa, porque es que con ellos me llevo también en la iglesia. Ojalá todos los demás fueran como ellos. Y esa sensación, es normal que uno tenga amigos especiales en la iglesia, más cercanos, con los que uno conecta más. Eso es normal, eso no se sorprenda, hermano. No, yo no estoy diciendo que está mal que usted tenga amigos más especiales, más íntimos en la familia de Dios. Es normal que hay gente con la que uno dice, me llevo mejor, me llevo más afín con este temperamento de esta persona, con sus ideas, con su manera de pensar. Lo que no es normal es cuando uno se cierra en la relación con esa persona. Y te quiero hablar de las dificultades que tiene el amor fraternal, porque conseguir la meta es difícil. El camino está lleno de muchas dificultades. El camino de llegar a conquistar el amor fraternal como debe ser está lleno de muchas dificultades. Voy a hablarte de tres enemigos que tenemos para conseguir consolidar este amor. El primero somos nosotros mismos. Luego el segundo son los demás. Y el tercero, para colmo de males, es Satanás, el adversario, el enemigo que tenemos de nuestras vidas. Obviamente, él sabe el secreto de un reino unido o un reino dividido. Jesús habla del secreto de cuando va a expulsar demonios y él dice, él sabe que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. ¿Os acordáis? Cuando lo acusan a él de echar demonios en nombre de Belcebú. Y él dice, hombre, pero si yo estuviera con Satanás, si yo expulsara demonios con el poder satánico, entonces estaría yo dividiendo mi propio reino. Es como si yo atacara a los míos. Eso no tiene mucho sentido. Entonces está hablando del poder de la unidad o de la división. Y el primer enemigo que tenemos es nosotros mismos. ¿Por qué no crecemos en el amor? En el amor fraternal, porque nosotros mismos tenemos una serie de debilidades que yo te voy a mencionar esta mañana con las cuales tenemos que enfrentarnos, y me gustaría que en particular esta mañana te enfrentes a ellas. Te estoy hablando a ti porque creo que tú eres uno de los que se va a tener que parar esta mañana a salir a buscar a alguien. Te estoy hablando a ti porque muchas veces has esperado que la otra parte sea la que se pare y venga a buscarte. Estoy hablando a ti porque tú eres el que siempre ha levantado argumentos para decir por qué no tienes que levantarte de tu silla a arreglar el problema con tu hermano, sino que estás esperando que un día el otro hermano reconozca algo. Pero yo he tenido que ir y acercarme a personas y arreglar problemas con personas, no porque el otro esté arrepentido, me esté buscando, sino porque Dios me está diciendo, ha llegado la hora de arreglar este problema en tu propio corazón. Y cuando uno tiene que arreglar el problema en su propio corazón, tiene que levantarse, ir y buscar a la persona. Y eso es lo más duro, cuando creerías que el otro es quien tiene que levantarse. Yo lo he tenido que hacer con mi padre, por ejemplo. Mi padre nunca me ha pedido perdón, nunca. Sin embargo, yo lo he perdonado en mi corazón. Mi padre vive en Colombia. Yo lo he perdonado en mi corazón por tantas cosas malas que pasaron. Pero un día Dios me ha dicho que lo perdonara. Y cuando tenía que hacer un viaje a Colombia me dijo, búscalo. Y no solamente, yo dije, no, yo ya tenía una relación cordial con mi papá. Y decía, yo ya lo perdoné en mi corazón, está todo bien. Y yo comía con mi papá y salía con mi papá. Pero un día el Espíritu Santo me dijo, no está completo lo que yo quiero hacer. Tú tienes que perdonarlo, pero tienes que ir y decirle, te perdono, papá. Tienes que soltarlo ahí, tienes que abrir la boca y soltar eso en el nombre de Jesús. Entonces fui y busqué a mi papá, tuve una comida con él, le dije, papá, ¿sabes qué? Hay muchas cosas por las que fui herido, pero ¿sabes qué? Dios ha sanado y ha transformado mi vida, y yo quiero decirte, papá, que yo te perdono, papá, te perdono por todas las cosas que hayan pasado antes. Y ¿sabes qué, papá? Yo no creía que lo tenía que hacer, pero ¿sabes qué? Y te pido perdón por las cosas que yo no haya hecho bien como hijo también, y quiero cambiar eso. Y eso fue como una libertad tremenda en mi vida. Y vino una transformación súper grande a mi corazón. Pero en este último viaje que yo hice a Colombia el año pasado, el Señor me dijo, tú has perdonado a tu papá, pero tú no has perdonado a su familia. Él se ha vuelto a casar y él todo eso pasó porque una relación que tuvo mi papá que nos dañó mucho con una mujer, y al final él se ha casado con ella. Y el Señor me dijo, El Señor siempre lo ayudando a uno a crecer, ¿no? Para que uno crezca y esté listo para lo siguiente, ¿no? Sabe que en tal día estaba listo para pedirle perdón a mi papá y no más. O sea, a mí no me pidas más. Pero en la segunda me dice, tienes que perdonar a los otros y tienes que amarlos. Y yo, va, pero ¿cómo? Y eso aquí en España. Y ore y piense. Y no se va, y no se va el pensamiento, y no se va la convicción. Está clara dentro de mi cabeza. Hasta que lo pongo en el altar y perdono. Y es la primera vez que le digo a mi papá, papá, quiero ir a verte. Y sabes que quiero ir a tu casa, porque yo nunca iba a su casa. Yo le decía, nos encontramos en el restaurante de no sé dónde, nos encontramos en la calle tal, comemos tú y yo. Como diciendo, no vayas a traer a nadie. Es tú y yo, tú y tu familia, es tu vida por allá. Conmigo no te metas. Pero le digo, quiero ir a tu casa. Y fui a su casa. Y no vieran lo impresionante de la libertad que vino cuando yo perdoné. Yo no le pedí perdón a ellas, pero mi acción, mi acto, mi decisión de entrar en su casa, de entrar en normalidad, de empezar a entender que no tenía nada que ver con que se merecieran el perdón, sino con que tenía que ver algo con algo que me podía atar a mí, bloquear mi libertad para algo mayor. Entonces lo solté ahí delante del Señor y fui a su casa. Y eso ha sido increíble. Y eso pasó el año pasado. Y esta herida tiene muchos años, desde antes de que yo me casara. Sin embargo, a veces uno ni es consciente. Yo pensé desde el principio, ya los perdoné a todos, están perdonados. Todo el mundo perdonado. Yo no quiero tener cargas contra nadie, yo los perdoné. Pero es lo que yo os digo, yo los perdoné, pero si vienen por la acera, ay, me paso al otro lado, ¿sí o no? Perdonado, pero no olvidado. Nosotros mismos somos los enemigos cuando tenemos, por ejemplo, egoísmo, cuando tenemos debilidades, intolerancia. El perdón es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida. No es algo que se ejercita una sola vez y se deja allí. Es algo que se tiene que desarrollar diariamente para que crezca. Nuestra capacidad de perdonar ha de crecer, porque si no, crecerá la amargura y el dolor dentro de nuestro corazón en lugar de la sanidad y la libertad. Nuestro egoísmo muchas veces en esta iglesia ha bloqueado. Cada quien viene esperando a ver qué puede recibir, qué le hace sentir más cómodo en la iglesia, en la familia de Dios. Y no está pensando es, ¿cómo quiere incomodarme el Señor, pero que pueda hacer sentir mejor a otros? Y esta iglesia tiene todos los recursos, todo lo que necesita. Yo les conozco, a la mayoría de ustedes les conozco bastante bien. Y en la medida que les he conocido, conozco lo maravillosos que son, las personas tan maravillosas que son. Pero he visto cuando ha habido cosas como el egoísmo, como sus propias debilidades, como su falta de perdón, como su intolerancia a la frustración, como haber tenido expectativas muy altas a veces de otras personas. Les he visto a veces tener expectativas altas de personas en la iglesia, líderes o hermanos que ustedes consideraban de un testimonio tal, y algo ha pasado y ustedes han quedado como golpeados, y eso los ha hecho retroceder y los ha hecho como confiar menos, no entregarse. Pero no debe ser eso, porque en la madurez nuestra fe nos reta a que nosotros seamos lo que otros no hayan sido. Yo no debo retroceder cuando otros no han sido lo que deben ser. Yo debo avanzar y ser lo que no he visto que otros han sido. Sí, hay expectativas muy altas a veces. A veces hay un falso concepto de uno mismo. Uno cree que uno está bien y que los demás son los que están mal. Como yo soy el absoluto, ¿no? Yo soy el que tengo la razón. Mi punto de vista es el correcto, el de los demás es incorrecto. Luego entonces vemos culpables y defectos en todos los demás en la iglesia. Y eso es tan peligroso porque El enemigo número uno está en casa, es uno mismo, porque ninguno de nosotros ha sido llamado para juzgar la iglesia del Señor. Nadie puede juzgar a la iglesia del Señor. Cuando alguien se levanta para juzgar y hablar mal de la iglesia del Señor, el Señor se mete con esa persona, tarde que temprano, no te preocupes. Pero el gran problema es cuando tú, estando dentro de la iglesia de Dios, hablas mal de la iglesia o juzgas a otros dentro de la iglesia. Tu llamado no es juzgar, tu llamado es ser lo que deba ser en la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia diferente. ¿Tú quieres una iglesia de amor? No es la primera vez que lo decimos. Conviértete en un portador de amor a los demás. Tú, aunque lleves 3 meses en la iglesia. ¿Tú quieres ser una iglesia? Que esta iglesia no es perfecta, pero tú quieres una iglesia que ayune más, ayuna más tú. Cuando ayunes más tú, entonces la iglesia ayuna más. ¿Tú quieres ver una iglesia que tenga mejores cosas? Ofrenda más. Da, sé el que toma la iniciativa, porque el primer enemigo del amor fraternal es uno mismo, cuando uno no da el paso adelante. Pero el segundo enemigo son los demás. A veces tenemos, como dije antes, falsas expectativas respecto a los demás. Nos escudamos en los errores que pueden tener. He visto esto en varios frentes, escudarse detrás de los errores de los demás. Algunos se escudan detrás de los errores de los demás, ¿para qué? Para justificar sus propios errores. Otros se escudan detrás de los errores de los demás para decir, si él tiene el pecado A, entonces yo tengo derecho a tener el pecado B y que no me diga nada. Otros dicen, si el líder tal o tal persona tiene esta actitud, pues significa que yo, como cristiano, tengo el derecho de tener una actitud que a mi parecer no es tan fea como la de esa persona. Entre otras cosas, decimos que el liderazgo de esta iglesia está madurando y que en este momento tenemos las cosas cada vez más perfiladas, porque la iglesia necesita ya desarrollarse de una manera más estructurada. En este momento tenemos el cuerpo pastoral, que en este momento somos mi esposa y yo, y tenemos un solo líder establecido en la iglesia, que es Alejandra. Es la única líder que está establecida en la iglesia. Y lo que llamamos líderes en la iglesia es un equipo de liderazgo que nosotros tenemos ahí en formación, que nos apoyan, pero que no son líderes establecidos, porque estamos trabajando en ellos, que tienen todo el potencial y toda la fuerza. Así que no esperen de ellos el testimonio como si fueran los pastores, ni esperen de ellos el testimonio que tenga que dar Alejandra. Alejandra tiene que dar más testimonio que los otros hermanos. Y ni esperen de los hermanos, y así. Y debajo de esos hermanos están todo nuestro equipo de coordinadores de cada una de las áreas de servicio, que tienen un testimonio y tienen una vida que hoy les avala para estar como responsables de eso. Pero son responsables de un área, no son líderes de la iglesia en general, sino del área concreta que se les ha entregado, y tienen un testimonio y una vida que les avala para estar ahí. Pero a cada quien, en un sentido, no digo júzgalo, sino considéralo en el punto donde está, para que no esperes de él algo como una expectativa tan alta. Jesús fue muy claro en decir: no midas a los demás con una regla distinta con la que te mides a ti mismo. Pero hacemos eso continuamente, evaluamos a los demás con una regla cortita y justa, y nosotros mismos una flexible y así muy amplia, ¿no? Yo sí me puedo cometer todos los errores del mundo y me tienen que perdonar y me tienen que lidiar y me tienen que aguantar. Pero yo con los demás, inflexible. Otro problema de los demás es el mal testimonio que algún hermano en un momento dado puede tener. Claro que sí, puede ser un tropiezo. La Biblia es muy clara en decirnos que hay hermanos que pueden ser tropiezo a otros por su testimonio, por su vida. Tu testimonio puede ser un tropiezo para otros. Tú piensas que porque no eres líder de la iglesia, que porque solo estás ahí sentado, no eres tropiezo. En la medida que tú te relaciones con otros, y cuando te estés relacionando, des un mal ejemplo, ese mal ejemplo afecta a otros. Tú tienes una responsabilidad, porque el testimonio es algo individual de cada cristiano. El buen testimonio, el buen ejemplo que cada persona tiene que ser en el Señor, no es solo para los líderes de la iglesia, es para cada hijo y para cada hija de Dios. ¿Sí? Diga amén. Amén, es para cada hijo y para cada hija de Dios. Así que cada uno tiene la responsabilidad de dar un buen testimonio. Si usted ve a alguien que está teniendo un mal testimonio, ¿qué dice la Biblia que debes hacer? Debes acercarte, debes ir con amor y debes exhortar a tu hermano con amor, no con juicio, con amor. Debes exhortar a tu hermano y decirle: corrige lo que está mal, hermano. Si el hermano te contesta mal y pasa de ti, dice: yo lo que sentía al Señor era decírtelo, hermano. Pero después de un tiempo, si no corrige, la Biblia es muy clara en decir que entonces ya tiene que ir a otras instancias esa corrección con esa persona. Y la Biblia sí habla de ser claros con esto, porque el mal testimonio destruye el amor fraternal. Las personas que tienen mal testimonio destruyen la unidad de la iglesia. No hay personas perfectas, pero sí hay personas de buen testimonio. Y necesitamos ser personas de buen testimonio. Y por último, con respecto a los demás, bueno, no es lo último, pero el mal entendido de lo que deben ser otros. Hay un entendimiento, hay un malentendido de lo que los demás deben ser. Cuando hablo de esas expectativas, cuando espero que sean algo que no son. Esto he aprendido mucho, hermanos, de esto. He aprendido mucho de esto, de las falsas expectativas. Porque yo he entregado responsabilidad, liderazgo, confianza en personas y he creído que están a cierta altura y que van a responder, y luego he visto que no han podido, que su testimonio no estaba todavía con la fuerza suficiente para estar ahí, y he tenido que retroceder y he tenido que aprender a ver y tener expectativas correctas. Muchas veces nosotros, para poder perdonar y amar a los demás, una cosa que nos pasa es que tenemos expectativas y percepciones incorrectas de alguien, y por eso le exigimos demasiado de algo que no es todavía. El hecho de que alguien haga algo para el Señor no quiere decir que ya está en un nivel espiritual, vamos, como para irse al Tíbet, sino que el Señor lo usa, aunque tiene todavía cosas incompletas, aunque todavía tiene cosas en proceso en su vida, pero el Señor lo usa y trae su gloria sobre esas personas. ¿Y quién de ustedes el Señor los ha usado? Porque ustedes ya eran perfectos. ¿A quién? A mí no, ni hoy. No soy perfecto, para nada. Ninguno de nosotros lo es. Pero sí quiero hoy, después de 30 años, que la gente diga: se parece un poquito más a Jesús. Así ha cambiado el pastor. Cada día es mejor. Cada día es más amoroso. Cada día tiene más unción. Cada día hace más esto. O sea, la gente empieza a decir: sí, hay como más de Jesús en él. Lo mismo deben decir de ti, hermano, hermana. Y deja esas expectativas tan altas de los demás. Los demás tienen que ser y hacer, pero tú no tienes que hacer tanto como ellos. Por eso algunos piensan con respecto a los demás: ¿y qué pasa? Yo doy. ¿Y los demás qué? Yo he hecho tanto, y a mí me piden tanto y me exigen tanto. ¿Y los demás qué? Esta idea de que pareciera que todo es el mundo contra mí. Yo he hecho tantas cosas por tanta gente y ni siquiera se acuerdan de mí, ni siquiera se preocupan por mí. No me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, dijo el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Ni un cabrito me diste para gozarme, he estado fiel aquí todo el tiempo y no me has dado ni un cabrito. Eso podría decir Vicente. Estoy aquí todos los días en la casa de Dios, ni un cabrito. Me regaña el pastor todos los días en vez de decirme bien. Yo lo regaño y le digo que bien. con amor. Todo está lleno de amor, hasta el regaño. Ay, amados. También hay un problema con el amor fraternal respecto a los demás, y es que hay hermanos que tienen que sobrellevar cargas porque hay otros que no ponen de su parte. Y eso también a veces toca el amor fraternal, cuando alguno ha hecho un triple esfuerzo, cuádruple esfuerzo, y el otro está ahí sentado. Es que me encanta venir a esta iglesia, todo funciona. Qué maravilla. A la gente le encantan las iglesias grandes. No hay que hacer nada, todo es como un reloj. Todo el mundo viene, se mueve, todo funciona, la música, no hay ni un ruido, todo es perfecto. ¡Wow! Si supiera el engranaje, el tiempo, el sacrificio que hay que llegar para estar ahí, tener eso a ese punto, a ese nivel. ¿Viste tú? Pedro, que te está silbando. Pero hay hermanos que terminan sobrecargándose, y no se sobrecargan en el trabajo, sino que se sobrecargan en el corazón, porque le está tocando hacer mucho trabajo. Y esta es una exhortación para ambos lados. Para el que hace mucho, cuando lo dejan tirado, no puedes cargar tu corazón. El mismo gozo con el que haces el trabajo cuando estás en equipo, al día que te dejaron solo, mismo gozo. Mismo gozo, es para mi Señor, es para mi Dios. Y no estoy cargado contra los hermanos, estos desagradecidos, estos incumplidos, estos sinvergüenzas. Porque es que hay algunos que entienden perfectamente la responsabilidad de lo que significa la casa de Dios, y hay otros que lo toman como que sí, es importante, pero si me surge otra cosa, amado, lo siento, no pude. Pero no es una vez, es dos, tres, cuatro, cinco. Siempre es más importante. Siempre algo más importante. A mí me enseñaron que nada era más importante que Dios y su casa. Nada. Y nos enseñaron, estando en la alabanza, éramos todos universitarios y teníamos que ir a los exámenes y todo, Dieguito. Y teníamos que ir a tocar, ensayar y hacer todo y hacer los exámenes. Y nos moríamos cuando llegaban los tiempos de exámenes. Y nos tocaba. El Dieguito ha venido aquí a veces así medio dormido de estudiar para el examen, de hacer examen, y viene aquí al ensayo. Es que es así. No toda la vida te va a tocar trasnochar y pegarte el sacrificio. No todos los días. Pero hay días donde nuestra fe es probada. Nuestro amor hacia los hermanos y hacia el Señor es probado, y tenemos que meternos un sacrificio duro. Puede que otros ni se enteren, no lo reconozcan. Pero aquí hay una exhortación también para los que son como muy relajados. Su compromiso es muy laxo, muy liviano. Levantamos una escuela de servicio para mostrarles la importancia, la vitalidad. Una de las cosas que mencioné en la escuela de servicio es la puntualidad. Porque leí una parábola donde el siervo, viene el Señor y se sienta a la mesa y dice, el siervo le sirvió a tiempo. Es decir, el Señor va a llegar a las 7, tengo que tenerle servida a la mesa. Y cuando el Señor entra siempre a las 7 en punto en la parábola. Y cuando Él se sienta a la mesa, ¡pum!, ya está el plato de comida ahí, pero no está hace media hora, está calentito, recién servido, a tiempo. Porque así somos los que servimos a Dios. No lo hacemos a medias, lo hacemos a tiempo. Entonces a veces los demás también son una dificultad. Pero por último está el enemigo. Satanás, por supuesto, no quiere la unidad de la iglesia. Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y hay un par de versos que quiero leer con vosotros. Uno es Isaías 58:9. Dice Isaías 58:9, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Pero mira lo que dice, si desechas el yugo de opresión y el dedo acusador y la lengua maliciosa. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. La versión Reina Valera no dice el dedo acusador, sino el dedo amenazador. Eso sí salió a la pantalla. El dedo amenazador. Aquí habla de entre los hermanos. El dedo acusador, ese es el dedo que dice: ¿quién es el culpable? Ese es el dedo acusador. Dice el Señor que Él va a descender entre nosotros. Si se va de entre nosotros, el dedo acusador. Pero yo pensé, vale, sí, es que nosotros nos acusamos unos a otros, pero ¿cuál es la fuente de la acusación? Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabes lo que pasa cuando tú te empiezas a acusar a los demás y a juzgar a los demás en la casa de Dios? Es como si te unieras al equipo del diablo, porque el acusador es él. Es el que vemos en el libro de Job, allá delante de Dios en el capítulo 1, diciendo: Dios, ¿viste Job? Sí, sí lo he visto. Ah, pensé que no lo habías visto. ¿Lo viste? Sí, es mi siervo Job. No hay tacha en él, es un hombre que me ama, me sirve. Ay, Dios, pero sí, porque le das todo. Tiene casa, comida, hijo, todo es perfecto. Quítale algo y verás que no, que va a renegar. Satanás está acusando hasta a aquellos de nosotros a los cuales no tienen nada de qué acusarnos, como a Job. El acusador está buscando delante de Dios poner tropiezo, exaltar las debilidades, los errores, las caídas. Eso es lo que hace el acusador. Eso es lo que hace el acusador en tu propio corazón cuando tú fallas en un pensamiento, en una acción. No viene una culpabilidad, pero no es el redarguir del Espíritu Santo, porque el redarguir del Espíritu Santo produce arrepentimiento para volverte a Dios. En cambio, la acusación satánica te hace hundirte y decirte: tú no sirves para nada, tú no vales, no deberías volver a la iglesia, eres un falso, un hipócrita. Fíjate que todos esos pensamientos te hacen decir: aléjate de Dios, tú eres un pecador, aléjate de Dios. El Espíritu Santo te va a decir: has pecado, acércate a Dios, Él te va a cobijar, Él te va a limpiar, Él te puede restaurar, cambia. Cuando acusamos, en vez de ayudar al hermano en lo que necesita, en vez de cubrirlo en sus faltas, como dice Santiago, lo que nosotros hacemos es que nos unimos al equipo del adversario. ¿No te parece terrible esto? ¿No te parece terrible? Hay un gran problema en la iglesia, hay chismes, críticas, murmuraciones. A veces la iglesia del Señor se parece más a la iglesia de Corinto que a otra cosa. Desorden. Es tiempo de que dejes. Si tú llevas poco tiempo en la iglesia, tienes que aprender que aquí hemos lidiado un montón con acabar con la crítica y la murmuración y el chisme. Si quieres, coge una concordancia o busca en tu móvil uno de esos programas de Biblia y busca murmuración, busca crítica, busca chisme, a ver si no habla la Biblia de eso. Y coge y aplícatelo, ¿no? Porque tú dices: uy, esto, a ver, ya se lo voy a mostrar a todos los demás de la iglesia para que cambien. No, coja y aplíqueselo. Aplíquese un barniz de humildad para decir: vamos allá, yo tengo problema de acusación. Yo tengo un problema donde que cuando alguien falla, es que ya como que me formo una imagen de esa persona y ya. Lo veo ahí que se para y dirige la alabanza, o canta, o toca la batería o la guitarra, y ya como que, ¿yo cómo voy a entrar en esta alabanza si está esa persona allá? Pongo el ejemplo de la alabanza, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo puedes ser responsable de dirigir cualquier área de la iglesia? ¿Cómo puede estar sentado ahí? ¿Cómo puede ser parte de...? Mira, nos buscamos la razón que sea, nos buscamos la excusa que sea para poder juzgar. Pero Dios no nos llamó a juzgar. Dios no trae división. Dios no nos separa. Dios no ahoga el fuego del Espíritu. Dios nunca crea división, siempre crea unidad. Así que en esta mañana y en este momento vamos a entrar en la cena. Así que en esta mañana es tu momento. Este es un momento que no sé cómo va a ser, pero pido mucha madurez, mucha humildad. Es lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Cada vez más el Espíritu me da una claridad de las cosas. El Espíritu Santo me ha dicho: esta mañana es esto. Este es el sentir del cierre del ayuno. Porque no te imaginas, esta es la última frase de este mensaje, no te imaginas, cuando tú hagas ese acto que Dios te va a pedir, no te imaginas lo que va a caer a tus pies y las puertas que se van a abrir delante de ti. Cierra tus ojos. Si eres un hermano que de pronto no tiene problemas de perdón hacia otros, pero examina tu corazón porque no sabes. Pero eres de los que ha fallado en el amor fraternal. No has dado amor fraternal. Has esperado. Si eres de los que ha juzgado, puede que primero tengas que arreglar cuentas con el Señor. Ahí en tu asiento, a solas con Él. Y tengas que tener la suficiente honestidad para decirle a Dios que has tenido un problema de crítica, de murmuración, que has creado división, que has juzgado a los siervos de Dios, a la iglesia de Dios. Mira, esta iglesia no es mi iglesia, esta iglesia es de Dios. Yo solo soy un siervo. Dios es el dueño de la iglesia. Entonces, cuando tú hablas mal de la iglesia amor fraternal, estás hablando mal de la niña de los ojos de Dios, del tesoro de Dios. Y si hay cosas que están mal en esta iglesia y ahora eres parte de esta iglesia, si no eres un asistente, si no eres parte, ya dices: esta es mi iglesia. Entonces es el momento de cambiar esa actitud, porque este es el momento de la acción. Primero tiene que ocurrir en el corazón y luego va a ir a la acción. Este es el momento del cambio. Cerramos el ayuno con un gran cambio hoy. Poderoso cambio en este día. Y por eso en la última parte está aquellos hermanos, y creo que tiene que ver más con los que llevan mucho tiempo en el evangelio aquí en la iglesia, que tienen raíces. Ya no son solo una emoción momentánea, ya son raíces que están ahí. Pero el Señor en este ayuno las ha expuesto. Las ha expuesto, porque esas raíces no pueden mezclarse con lo que el Señor quiere poner en tu alma, en tu futuro. Un futuro tan bendecido, pero que estas raíces ahogan. Tienes que tener a partir de ahora raíces sanas, raíces espirituales, y no raíces de opresión, de falta de perdón, de resentimiento, de amargura, de frustración. Que el Señor a muchos de ustedes los va a usar mucho más, mucho más, mucho más. Los proyectos de esta iglesia van a crecer, los ministerios de esta iglesia, las áreas de servicio van a expandirse. Increíble. Pero es que todo empieza con tu corazón. Y por eso hoy tienen que pedir a algunos hijos perdón a sus padres. No me salgas con excusas. Yo ya le dije el otro día que mamá o papá, perdóname. No, tal vez vas a tener que pararte y decirle, como no le has dicho nunca antes, de una forma realmente sincera y lágrimas decirle Señor, o papá o mamá, de verdad, ¿cómo te he fallado yo en esto? De verdad. Padres con los hijos también. Padres que pudieron haber golpeado, dañado a sus hijos, porque sus hijos están aquí en la iglesia, pero no queremos que sus hijos odien a Cristo o terminen yéndose al mundo. Pero a veces el problema no está en la iglesia, está en casa. Tendrán que pedirle perdón a sus hijos si lo tienen que hacer. Eso es ser un hijo de Dios, una hija de Dios, tener la humildad para hacer eso. Arrodíllate a tu mujer si le has faltado el respeto en algún momento, con palabras, con acciones. Yo supongo que nadie con golpes, pero si has faltado el respeto, si no has sido el marido que debía ser, las mujeres, si no han sido las mujeres sabias, la ayuda idónea que deberían ser, la mujer sabia y prudente que debería ser, pues perdóname, perdóname, cariño. Es tiempo de arreglarlo hoy aquí en el altar, con tus líderes, si perteneces a algún área de servicio y lo has juzgado, lo has criticado, o no lo has valorado a ese, a tus líderes de área, o a los líderes de la iglesia, o a quien sea. Dile perdóname. A la pastora de jóvenes, Alejandra, los jóvenes, dice, yo voy a la reunión, pero Ale, yo ni siquiera me he dado cuenta el valor del regalo que el Señor me ha dado al tenerte a ti sobre mi vida, ver todo tu esfuerzo, tu amor, tu entrega. Y por último, con otros hermanos de la iglesia. Y yo sé que aquí hay más de uno que tiene que ir a arreglar. Esta última parte es la que más fuerte he sentido, que tiene que ir a levantarse y buscar a esa persona y decir, uff, perdóname por el daño que yo te haya hecho. Recuerde que este es el primer paso. No quiere decir que es que cuando le pidas perdón ya todo quedó perfecto, ¿no? O sea, una cosa es la reconciliación y otra cosa es lo que progresivamente va a ir ocurriendo en la sanidad del corazón. Pero tiene que haber un primer paso. Tiene que haber un primer paso. Y hay muchos que hoy tendrán que dar ese primer paso.